los de mi Dios, que enseñan la salvación y el santuario en su honor. Alegra mi corazón, por eso a mi Jesús yo adoro aquí. A mi Jesús yo adoro aquí, el santuario de Dios es la casa del Señor, los fieles del Salvador cantan, oran y trabajan por Dios. Los fieles del Salvador cantan, oran y trabajan por Dios. Jesucristo es amor, el Cordero de esta nación, ofrenda de gran valor para nuestra redención. En la cruz Él murió, lo hizo por ti. En la cruz Él murió, lo hizo por mí. El santuario de Dios es la casa del Señor, los fieles del Salvador cantan, oran y trabajan por Dios. Los fieles del Salvador cantan, oran y trabajan por Dios. Señor, tu iglesia son tus brazos, y es en la tierra para quienes hemos pecado un lugar de refugio, donde la tristeza se torna en alegría y donde Cristo exhibe su amor. Oh bendito santuario de Dios, donde los fieles cantan, oran y trabajan en el eterno proyecto de la salvación. Dios el Creador, de tinieblas nos llamó, profecías que en su amor al cristiano iluminó, con el fin de salvar y las reveló, con el fin de salvar y las reveló. El santuario de Dios es la casa del Señor, los fieles del Salvador cantan, oran y trabajan por Dios. Los fieles del Salvador cantan, oran y trabajan por Dios. Cantan, oran y trabajan por Dios.